Hoy es sábado, qué aburrido. ¿Qué puedo hacer? Voy a escuchar la radio. Queremos que cada día nos escuches mejor. Uy, no hay nada. ¿Qué puedo escuchar? Escuchar Radio Nauta. ¿Y de qué hablan en este programa? De barrio, de la historia, desde Buenos Aires, oye, por favor, de los pueblos americanos, de Latinoamérica, de la escuela, de la música, del rock and roll, del tiempo, del futuro, de Juan Azul, de Juan la Loca, de los sarracenos, de los persas, de los turcos, godos, españoles, francos, Felipe el Hermoso, Hernán Cortés, Cala, Rey Corazón de León, el rey de los mayas, de los uruguayos. Parece que está buena, la voy a poner. ¿Cómo la puedo escuchar? Por el 94.7 FM Dimensión, Dimensión, Dimensión. Muy buenos días a todos, aquí estamos los radionautas transmitiendo desde la manzana 33 del barrio de Don Orione, por aquí por la 94.7 FM Dimensión, y les proponemos que nos acompañen en este recorrido radial hasta el mediodía a cargo de este programa que es una producción integral del colectivo de comunicación popular Abriendo Caminos. ¿Qué tal? Muy buenos días y bueno, y aquí estamos en este sábado para acompañarlos, y hoy va a ser un programa atravesado por la memoria para entender mejor nuestro presente, ya que el futuro vive en el pasado y no hay horizonte sin memoria. Tendremos, por ejemplo, recordaremos los tiempos de la dictadura y sus consecuencias en el presente. Una nieta recuperada dio su testimonio en el juicio por Automotores Orletti. Carla Arles, que fue apropiada por Eduardo Rufo y recuperó su identidad en 1987. Actualmente vive en España y volvió para denunciar a su apropiador y a otros miembros de la banda. En la causa de la Escuela Mecánica de la Armada, por ejemplo, varios testigos declararán sobre la complicidad de la editorial Atlántidas durante la dictadura. También andaremos por nuestra América bonita, tendremos noticias de Haití a 7 meses del terremoto, y además vamos a compartir informes especiales, ya que más de 1.500 campesinos y campesinas llegaron a Buenos Aires. Pertenecen al Movimiento Nacional Campesino Indígena, que está celebrando desde ayer su primer Congreso Nacional. Vienen y nos traen noticias del otro campo, del campo de los campesinos y no el de la mesa de enlace. Y llegan bajo la consigna Somos Tierras para Alimentar a los Pueblos. Y les recordamos que este programa y anteriores de Radionautas pueden ser escuchados en el blog, que es radionautas947.blogspot.com. Iniciamos el programa de hoy con música de la banda colombiana, en este caso Aterciopelados. Llame ya, llame ahora, venga, disfrute el expreso Amazonia. Llame ya, llame ahora, Capax lo guía, sentida la gloria. Centro magnético, poder selvático, telequinético y tropicalito. Llame ya, llame ahora, venga, disfrute el expreso Amazonia. Llame ya, llame ahora, Capax lo guía, sentida la gloria. Espesura, no te sobre la victoria, reyas. Y comenzamos este programa de hoy con un recorrido por nuestra América bonita. El 12 de enero, recién iniciado el año 2010, se registró un sismo de 7,2 grados en la escala de Richter, con epicentro a 15 kilómetros de Puerto Príncipe, la capital de Haití. El terremoto, que provocó una catástrofe en el país más empobrecido del continente, fue el más fuerte registrado en la zona desde 1770. Según cifras del gobierno haitiano, el número de muertos supera los 200.000. La Organización de Naciones Unidas sostuvo que el sismo en Haití es el peor desastre que haya confrontado la organización en términos de logística, debido al completo colapso del gobierno local y la infraestructura. Sí, las redes de solidaridad internacional se han activado de manera urgente para socorrer al pueblo haitiano. Entre ellas se encuentran los movimientos sociales de todo el mundo y las radios comunitarias. Por otra parte, el bloque de países nucleados en la Unión de Naciones Suramericanas, es decir, UNASUR, entregó el 65% de los 100 millones de dólares que aportará la entidad para la reconstrucción de Haití. Para coordinar la utilización de los fondos, UNASUR creó una secretaría técnica a cargo del embajador argentino Rodolfo Matarolo. Los invitamos ahora a escuchar a Rodolfo Matarolo, que nos va a comentar sobre la situación actual en Haití a 7 meses del terremoto. Uno llega al aeropuerto Toussaint Louverture de Puerto Príncipe y lo primero que ve son carpas en las que viven cientos de miles de personas que han sido desplazadas después del terremoto del 12 de enero de este año. Ahora bien, esto es paradojal, pero muchas de esas personas tienen hoy una situación relativamente un poco mejor o un poco menos mala que la que tenían antes del 12 de enero de este año, porque muchos de ellos provienen, por ejemplo, de la villa miseria más grande de América, que es el barrio Cité Soleil en Haití, o de otras barreras similares, en donde no existían los servicios básicos de agua corriente, de higiene, etcétera. País con 70% de desocupación antes del terremoto, un país en emergencia antes del terremoto de enero de este año. Esta es una cooperación sur-sur, es una cooperación de concertación con el gobierno de Haití. Nosotros vamos a actuar en la medida en que el gobierno de Haití concuerde con nuestras propuestas o respondiendo a pedidos del gobierno. Reggae rústico, sabor caribeño. Radio Nautas, navegando por la historia y el tiempo. Todos los sábados de 10 a 12 por la 94.7 FM Dimensión. Y el tema que escuchábamos era Cultura Profética de Rústico. Y bueno, ahora los invitamos a compartir dos bloques en el que vamos a hablar sobre papel prensa y su historia nefasta. Recordamos que Clarín se convirtió en un grupo económico que condicionó al resto de los medios de comunicación. Clarín utilizó su poder económico y político para monopolizar la comunicación. Lo hizo con la televisión por cable, ya que es licenciatario de más de 260 señales. Avanzó también con el control de las radios en todo el país a través de las presiones que ejerció desde ARPA para que cerraran las radios de frecuencia modulada a las que tildaron de truchas. Y desde el inicio de la dictadura militar de 1976, persiguió a sus trabajadores y casi todos los delegados de Clarín de esa época debieron exiliarse. Finalmente, el grupo Clarín se adueñó de papel prensa. En el informe que a continuación vamos a escuchar, compartiremos distintas opiniones sobre la historia de papel prensa. Cuando Clarín empieza con esto, no era el gran diario argentino. Era un diario importante, obviamente, pero la construcción de su poder tiene que ver con el diferencial o la segregación que hicieron del resto de los diarios a partir de manejar un insumo estratégico como es el papel de diario, ¿no? Que vos que lo fabricás el papel. Entonces, al tener el papel fabricado, vos tenés un precio mejor que el de todos los demás. Pero no tenés que comprar de antemano. Todos tienen, vos querés papel, vos tenés un diario, tenés que comprar por 3 o 4 meses. Tenés que hacer una inversión millonaria, muchísimo dinero. Pero si vos sos el que lo fabrica, ese dinero te lo ahorrás. Vamos a casa de gobierno, entrevistarse con el Fernández, que en ese momento era el jefe de gabinete. Y aparece Kirchner también a reunión. Bueno, en la conversación, Ramos le dice, Clarín te va a traicionar a vos también. Un día Mañeto manifiesta, dice, mira José, vos sos muy honesto, pero te voy a explicar algo. Los gobiernos duran 6 años, los diarios duramos 7. Entonces la política de los 3 diarios, ¿cuál debe ser? Los primeros 2 años, sacarle a los gobiernos todo lo que se pueda. Los segundos 2 años, pegarle para seguir sacándole más cosas. Y los terceros 2 años, hay que voltearlo, porque tiene que venir un gobierno nuevo y recomenzar el ciclo. Prensa nació como un proyecto desarrollista con la idea de que en Argentina la producción de papel abaratara el costo de la importación de los diarios. Intentó romper los condicionamientos a la prensa en la regulación del precio de la importación del papel a través de los permisos que el Estado concedía para esa importación. Durante la dictadura de Clarín se originó el Fondo para el Desarrollo de la Producción de Papel y Celulosa, que fijó una tasa del 10% a la importación del papel que pagaban todos los diarios. El general Lanusse en 1971 estableció que papel prensa tuviera el 51% del capital nacional. El resto lo conformaba el Estado. Un año más tarde, Lanusse adjudicó acciones de clase A a un grupo fundador, en el que estaba César Sivisma, representante de la editorial Abril, que editaba las revistas Panorama y Siempre. El Estado se había quedado con las acciones clase B. En 1973 se produce el esperado retorno a la democracia. Tras 18 años de proscripción, el peronismo vuelve al poder. Su programa económico tiene un rostro y un mentor, el ministro José Bert Helbart. Su imperativo era la construcción de una verdadera burguesía nacional. En ese contexto, surge la figura prominente de David Reiner. En 1973, tenía el 80% de las acciones clase A de papel prensa. Reiner, ahí se convierte en el hombre decisivo de papel prensa. De la Junta de Comandantes Generales. Este El 24 de marzo de 1976 se produjo un nuevo golpe militar que instaló la represión ilegal de opositores y el desmantelamiento del aparato productivo. David Raya murió en un confuso accidente aéreo en México en agosto de 1976. Luego subió una línea papaleo. Viajó a Buenos Aires, donde se encontró acechada por el gobierno militar para convencerla de firmar un preboleto de venta de las acciones de Greiber en papel prensa. El miedo y las amenazas quebraron su voluntad. Detrás de los militares estaban los diarios Clarín, La Razón y La Nación, que pretendían hacerse acreedores de esas acciones, lo que finalmente lograron. El procedimiento de esos diarios para apoderarse de papel prensa incluyó el uso de un sello fantasma, Papel Sociedad Anónima, a través del cual adquirían las acciones. La operación fue encubierta en una solicitada de mayo de 1977, titulada a la opinión pública, con su versión de la operación de compra de papel prensa. El 14 de marzo de 1977, Lidia y parte de la familia Greiber fueron detenidos por fuerzas del general Carlos y fueron intervenidos todos sus bienes. Ellos también eran bastante amigos del ex presidente Lanusse, que lo habían desarrollado también a través de David. Había, inclusive mi hermana Lidia, que es psicóloga, había atendido a una de las familias, como lo había tenido como paciente, había una relación. Entonces ellos concurren a preguntarle a todo y tenían la misma respuesta: mira, ustedes son mancha venenosa para el gobierno. En un buen sentido se lo decían, despénganse de todo, vengan papel prensa a Clarín, a Nación y La Razón, hagan lo que les piden porque están mal vistos por el gobierno, además están siendo investigados, no sabemos por qué. Hay una línea de tiempo que es importante tener en cuenta. Argentina en septiembre del 76, en noviembre del 76, el 2 de noviembre del 76, se va en el lugar la reunión en la cual ella cede, vende formalmente las acciones de papel prensa, y en enero del 77 los diarios, digamos, toman posesión para iniciar concretamente la fábrica que se inaugura en el 78. Lidia Papaleo es formalmente secuestrada por la dictadura en marzo del 77. No formalmente detenida, porque hay un elemento que hay que tener en cuenta. Y es que suele decir la historia oficial que cuentan los diarios dueños de la empresa, que ellos no tuvieron absolutamente nada que ver con el secuestro de Lidia Papaleo, y que el secuestro de Lidia Papaleo nada tuvo que ver con que ella vendiera las acciones de papel prensa. Entonces, si no tuvo nada que ver eso, la pregunta entonces que uno se hace es ¿por qué ella fue tan presionada para vender? ¿Por qué no pudo ponerle valor que ella consideraba que esta empresa tenía? La vendió, según dicen especialistas, el 1% de lo que la empresa tenía valía. Si se comprobara que estos traspasos accionarios no habrían sido voluntarios, ¿no? O sea, aquí con testimonios que estarían aportando estas personas, habrían sido forzados. Este traspaso es nulo de nulidad absoluta, ¿no? Yo también tengo cuerpo de factor. Mi hermana, los graves, todos los que firmaron los convenios, el traspaso de las acciones, después fueron raptados, torturados. Y los quebraron por 30 años. Porque esta historia sale a ver a la luz. Ya están hablando. Yo siempre, cuando conocí el tema de prensa y tengo militaría política, lo hablaba. La atracción política miraba para el lado, nadie quería enfrentar problemas de Clarín. Pero la familia, o los Villanovas, no era familia, pero no era cercano, mi hermana, ninguno más vio 30 años. Todos estos 24 años, a mí me escuchan mucha gente, yo siempre le digo, cuando me preguntan, que siempre le dije que el costo de su vida fue la propensa. Y también le dije que yo tenía vivo, y creo que por eso estoy acá, ¿no? Que a ver, piensa que era una industria para el país, que sin duda todos tienen claro, ¿no? Que es el balance del poder de comunicación. Es decir, este papel, ¿no? No significa no solo un papel, sino significa que todos podamos ver lo que queremos ver. Yo supe perfectamente que este hombre no tenía la menor duda, no tenía la menor piedad. absolutamente decidido y claro en lo que me estaba exigiendo, no pidiendo. Desaparece toda la familia. Primero mi suegro, que no me acuerdo exactamente el día, pero habrá sido 4 o 5 días antes, creo. Después desaparezco yo el 14 de marzo de 1977. Ese día empieza mi tortura, o sea, ese mismo día en que se va a torturar, que escuchaba los ladridos de un perro, tenía los ojos tabicados, tapados, y recibía además muchos golpes, que eso es lo que la tortura eléctrica, la picana, es muy dolorosa y te tumba. Pero los golpes te hacen perder el aire. Entonces, me quedaba sin respiración y realmente la sensación era que me moría. Que no me podía salir un golpe, más que el dolor de la picana, que es muy intenso, sobre todo en las zonas que los atacan, los golpes que me daban, sobre todo en la cabeza, en los riñones, eran muy fuertes, ¿no? Ahora estaba acá me cierro de plástico y en la desesperación me quedé a mí, ¿no? En la desesperación del dolor. Eso me ha traído problemas, pero el más grande que tuve es el tumor cerebral, que es cuando me operaron, estando en la cárcel en el 82. Porque un cuadro de sangre que se desprendió en los golpes que me daban en la cabeza fue formando un tumor que creció tanto que ingresó hacia dentro del cerebro, en la zona occipital, y hacia afuera. Tenía una gran cicatriz que me dolieron en todas las partes. Yeah. el tema Prueba Viviente de Jorge Nasser, y en el informe de Papel Prensa escuchábamos hablar a Lidia Papaleo, viuda de Greiber, Alejandro Vanoli, presidente de la Comisión Nacional de Valores, a Mariana Moyano, periodista, a Osvaldo Papaleo, hermano de Lidia y empresario, José Pirillo, exdirector del diario La Razón, también a Carlos Caminos, periodista del diario Ámbito Financiero, a Víctor Hugo Morales y al ingeniero Pablo Cerioli, director titular por el Estado en Papel Prensa. Así es, Florencia. Y bueno, ahora vamos a la segunda parte del informe. Antes queríamos decir que la detención de José Alfredo Martínez de Hoz por secuestro extorsivo y un embargo sobre sus bienes por 2 millones de pesos no solo tuvo consecuencias en esa causa, sino que también abrió las puertas para que otros delitos económicos cometidos durante la dictadura sean considerados crímenes de lesa humanidad. El despojo de Papel Prensa a la familia Greiber puede ser otro caso. Continuamos con el informe. Una persona que es fundamental, que era el segundo de mi marido, que era Jorge Rubinstein, un hombre con el que yo había convivido en Nueva York, en mi casa, se quedaba a vivir en mi casa cuando trabajaba allá, venía de Buenos Aires, que conocía a su familia, y que realmente, sin la menor duda, era el segundo de la vida. El que pocas veces que yo vengo acá, tiene un accidente extrañísimo en la ruta hacia La Plata, en un remis, que nunca tuvo explicación, y que era un válido. Este hombre desaparece de esta isla, que además de casualidad vivió y que por supuesto muere de tortura, al lado nuestro, porque necesitaba que ese hombre no viniera. Es decir, la información que este hombre tenía, nadie quería que se supiera. Yo no tengo la menor duda que acá toda la historia creada a posteriori con respecto a Montoneros es nada más que el perfecto telón para tapar y sacarnos, por si modificáramos algo o alguien nos ayudara a modificarnos, sacarnos de la vida pública por 6 años, porque sacarnos a mí. Pudieron hacerlo de los diarios diciendo: todavía acá no hay nada que esté mal, todo es nada más que una venta. Y después en marzo organizaron esta historia, la usaron y fue el telón perfecto para justificar sacar por si acaso 5 años. O 6, en mi caso pues casi 6, en otro fue 5, pero no tengo la menor duda. Y hoy día, que gracias a Dios se va a presentar todos los papeles, es claro, no hay nadie que pueda negar que esto es un hecho real, absolutamente real. Una vez restablecida la democracia, casi por 25 años no fue posible poner en crisis la banquilla para la prensa. Por el contrario, los intentos judiciales para hacerlo sufrieron fuertes reveses. Una etapa del diario Crónica de octubre de 1986 decía que el diario se editaba con el papel más caro del mundo. Era una primera reacción pública de un diario masivo. El otro diario que asumió la denuncia fue Ámbito Financiero. Su fundador y director, Julio Ramos, escribió en 1992 un libro imprescindible que detalla esa historia, Los Arrojos a la Prensa. Escribió el periodista Jorge Lanata, exdirector de Página 12 y Diario Crítica, en 2007. El resto de los cupos para poder comprar papel nacional barato se deciden en las reuniones del directorio de la empresa. Casualmente los cupos siempre coinciden con los diarios asociados. La presidencia y vice de la empresa se alternan desde hace años entre Julio César Zaguier, CEO del diario La Nación, y Toma Nieto, de Clarín. Creo que la participación del Estado pudo haber sido muchísimo más enfática, porque no es tampoco lo que tiene el Estado, no es que tiene el 8%, tiene mucho más que eso. Y debió tener personas que quizás fueron cooptadas. Algún caso habrá habido también personas compradas, habrá habido temores. La cuestión es que la persona del Estado, la que representó el Estado, o la, el grupo de personas que lo representaba, en todos estos años ha sido una presencia completamente anodina y muy pobre. Estaba Argentina, estaba en papel prensa de su creación. Y a veces los roles que ha tenido el Estado en la empresa tienen que ver con la política que marcaban los gobiernos, ¿no? Durante la dictadura fue cómplice, durante el gobierno radical, durante la transición, durante la década del 90 volvió a ser cómplice de las acciones de Clarín, aumentando aún más el monopolio, y ahora nosotros creemos que tiene que haber un Estado activo presente. Un Estado activo presente quiere decir participando de la decisión, controlando lo que tenemos que controlar y apoyando el crecimiento de Papel Prensa como, como empresa privada. Me parece que es importante definir los tres ejes donde hay que poner el análisis y profundizar. Es la protección de la propiedad, la protección de la mayoría, la apropiación del papel a través del precio que le da la competitividad a las empresas editoras en contra del resto de las editoriales, sobre todo las pequeñas y medianas, que eso determina apropiarse de la protección. ¿Cómo se apropian de esta ventaja competitiva? Se apropian a través del precio al cual se autovenden, porque la empresa paga su autodeuda a un precio que ninguna de las otras empresas puede acceder. En noviembre del año pasado, la empresa cometió una serie de irregularidades en la designación de sus autoridades y en el balance del año pasado de la empresa estaba firmado por una persona que no había sido debidamente designada como presidente. Eso motivó que la Comisión Nacional de Valores dijera: no, estas decisiones son irregulares. Esta situación se mantuvo y la empresa no acataba las decisiones de la CNB a pesar de distintas intimaciones. La CNB pidió la intervención judicial. Esto fue en el mes de febrero de este año, y en el mes de marzo la justicia dispuso la intervención de Papel Prensa y nombró un cointerventor. Estamos llevando a cabo es una investigación sobre retornos de Papel Prensa a los proveedores. En su factura se les exige por parte de la empresa, a través de un señor que es vicegerencia, que se llama Jorge Noceda, y por orden de mi nieto, esta es la denuncia que presenta Pirilo, donde se le recarga entre un 10 y 15% a las facturas para después, a través de este gerente general que se llama Jorge Noceda, lo va a ver cada uno de los proveedores, le pide el dinero en efectivo una vez que Papel Prensa paga, y esto se distribuye entre los socios Clarín Nación y en su momento. No nos han permitido acceder al núcleo duro de la información. Siempre que hemos pedido información se nos ha dado a cuenta gota, procesada, digamos. Se nos ha dado muy escasa la información y esa fue la base de la demanda que el Estado hace contra la empresa, que tiene que ver nada más que con acceder a la información. Creemos que somos el Estado argentino que está participando en la empresa, que tenemos que defender el bien común y el interés general, y para eso tenemos que saber los números de la empresa, y eso es lo que no nos han permitido acceder. Tiene un lugar en Papel Prensa desde el principio. Fue el impulsor del proyecto y quien ejecutó todos los beneficios para que ese proyecto fuera rentable, aunque solo lo haya sido para un poco de años. No se trata de una intervención externa, sino, por el contrario, de asumir un rol que en la historia del Papel Prensa es inédito, defendiendo los intereses públicos que el Estado representa. Mi hermana cogió a casa un matrimonio que David conocía y me pareció una gente encantadora, que eran mexicanos, él y su mujer, Y después, cuando decidimos ir a México, yo me pongo más en contacto con ellos, sobre todo con la esposa, Teresa, y ella me ayuda a conseguir una casa para vivir en México. Y teníamos una relación muy cercana. Primero yo estaba a cuadras de la casa de ellos, o sea que me ayudaban realmente en todo. Y un día nos invitan a su hacienda, que era un lugar muy, muy maravilloso, donde vemos animales. En un momento que estamos comiendo, Gabriel Alarcón le dice a David, David, deben vender papel prensa porque te va a costar la vida. Toda esta historia es saber si Lidia Papaleo fue libre en aquellos días de 1976, antes de su secuestro. Si pudo, por su propia voluntad, decidir qué hacer con los bienes de su marido y la herencia de su hija. Si pudo, en su país, decidir el destino de esas propiedades. Ella es el centro de este relato. Ahí empieza esta historia, que reúne a grupos económicos con el aparato represivo del Estado. Una historia que empieza a revelarse a partir de dos hechos: la decisión de Lidia de volver a contar su verdad y la decisión del Estado de asumir su lugar. A mí me hizo una pregunta una persona, me dijo, ¿usted se sentía que era una mujer libre? Entonces yo dije, desde la muerte de mi marido yo supe que no era más libre. Es decir, había perdido mi libertad, o sea, mi libre albedrío, ¿no? En ese sentido, en el que yo ya no tenía más posibilidad de elegir para dónde iba, era para dónde me empujaban. Es decir, y desde dónde me empujaban. Entonces me movían por golpes, ¿no? Golpes que después se hicieron reales, pero que antes fueron mucho más reales. Es decir, porque lo peor que creo yo que te puede pasar es vivir en el miedo. Es decir, yo he tenido serios problemas físicos porque me mimeticé en mi cuerpo. Y realmente es terriblemente destructor y apabullante vivir en el miedo. Es el miedo que miedo. No podía salir del miedo. Entonces no podía tener libertad. ¿Qué libertad podía tener por eso que tenía miedo? Miedo de que le sacaran a su hija, miedo de que mataran a su hermano. Es decir, yo no fui libre desde que murió la vez. Y ver lo importante que son ciertas cosas. Muchísimas gracias. Un, dos, un, dos, tres, y... Estás escuchando Radio Nautas. Ta-ta-ta-ta-tan, ta-ta-tan, yes. Bueno, después de haber escuchado el informe sobre papel prensa, no quedan dudas que el rol de la prensa durante la última dictadura cívico-militar se reactualizó en estos días gracias al conocerse los entretelones de papel prensa. Hay un punto interesante en ese debate, el de los medios que llevaron la complicidad con los jerarcas a niveles impensados. Este es el caso, por ejemplo, de Editorial Atlántida. Durante los años más negros del terrorismo de Estado, esa fábrica de revistas no solo mintió sobre lo que realmente pasaba en el país, sino que fue más allá. Fue parte activa de la maquinaria del terror. La editorial tenía una vinculación muy estrecha con los grupos de tareas y con los militares encargados de la represión. Ese es el caso de Telma Jara de Cabezas, una operación de prensa armada por los esbirros de la ESMA. Periodistas y directivos de ese entonces deberán ahora dar explicaciones en la justicia. Telma fue una pionera de los organismos de derechos humanos. Eso le valió que en abril del 79 la secuestraran y la llevaran a la Escuela Mecánica de la Armada. Gustavo, uno de sus hijos, estaba desaparecido. Otro hijo, Daniel, estaba exiliado. El represor Ricardo Cavallo la amenazó de muerte para que hiciera una nota con la revista Para Ti. El objetivo era contrarrestar la campaña internacional contra las graves violaciones a los derechos humanos. A Telma la sacaron del centro clandestino y la llevaron a un bar donde la entrevistaron el periodista Eduardo Escola y el fotógrafo Tito Lapena. Días después salió la nota, las cinco páginas se publicaron en la edición de la revista Para Ti con el título Habla la madre de un subversivo muerto. Y Ricardo Cavallo no solo fue el brazo ejecutor, sino que hasta escribió parte de la nota. Telma fue dejada en libertad en noviembre de ese año. Es la primera causa en la que se imputa a dueños de medios de comunicación y periodistas que participaron en delitos de lesa humanidad. Pablo Yonto es periodista y abogado de derechos humanos y representa a Telma de Cabezas. Yonto comentó que actualmente se trabaja sobre la base de recopilar los casos en los que hay evidencia de que la prensa, pese a tener conocimiento de las detenciones ilegales, trabajaba mancomunadamente con los servicios de inteligencia en la agitación de la consigna aniquilar a los subversivos, estimulando la conciencia represora. Y adelanta que están preparando otras denuncias que involucran a Atlántida y algunos de sus directivos y personal jerárquico de prensa en casos vinculados al terrorismo de Estado, como es el caso de Chiche Hellblum. Aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida, contra el poder que no distingue entre morir y crecer, contra el poder que compra y vende la vida, contra el poder que hace del padre ostentador del poder, contra el poder que nos obliga a engañar, contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder, contra el poder de los que piensan ganando, contra el poder que debilita y nada que solo. deshace lo que está contra el poder. Contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que no descansa y se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo. Contra el poder que no bendice en el hogar del poder. Contra el poder de la ignorancia y los juegos. Contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder, que debilita nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Lende, lende y alele. Y después de escuchar a Pedro Guerra y su tema Contra el Poder, los invitamos a hacer una recorrida nacional a cargo del Foro Argentino de Radios Comunitarias. La Confederación General del Trabajo impulsará un proyecto de ley para que las empresas compartan sus ganancias con sus empleados. Lo presentará el martes que viene el diputado nacional del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, quien también es abogado de la Central Obrera. La iniciativa abarcará empresas con más de 300 empleados, en las que una vez al año se deberá hacer el reparto de ganancias. El presidente de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, rechazó la propuesta y dijo que Argentina se parece a Cuba. Digamos que la participación en las ganancias de las empresas es un derecho de los trabajadores establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y que en la actualidad solo alcanza a los trabajadores de la empresa Bridgestone. Firestone rige también en México, en Brasil, en Estados Unidos y en países europeos. La negociación por la reapertura de la autopartista Paraná Metal continúa hoy a las 4 de la tarde en el Ministerio de Trabajo en Buenos Aires. Los trabajadores, mientras tanto, mantienen el bloqueo de la autopista Rosario-Buenos Aires a la altura de Villa Constitución, cortes parciales. Pero para conocer las novedades en este conflicto que involucra a unos 1.200 trabajadores, estamos en contacto con nuestro compañero Alejandro Giuliani de Diario El Sur de Villa Constitución. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Pepe. Un saludo a todos los amigos de Farco. Como bien decías, los trabajadores continúan en la autopista, siguen las negociaciones que han pasado un cuarto intermedio. La reunión que ayer se desarrolló en la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación en Buenos Aires no tuvo avances significativos en estas negociaciones con la fábrica cerrada y con los trabajadores en lucha, pero abrió la puerta esta reunión de ayer a una alternativa de un gerenciamiento mixto que los trabajadores tienen que evaluar hoy en una asamblea que se va a desarrollar en la autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura de Villa Constitución, a partir de las 10 de la mañana. Nos vamos ahora al sur del Gran Buenos Aires. Recibimos a nuestro compañero Gabriel Barrios desde la FM Compartiendo de Quilmes. Gracias, compañeros en Farco. Buen día, país. Comenzó en el Instituto Superior de Formación Docente número 54 de Florencio Varela las sextas jornadas pedagógicas. La primera jornada fue abierta por Horacio Pietragala Corti, nieto recuperado por abuelas de Plaza de Mayo. Cuando muchas veces nos preguntan a los jóvenes, a los nietos que fuimos apropiados, si estamos de acuerdo con que se hagan análisis sin que el joven quiera hacerse el análisis, obvio que una situación tan particular como es un secuestro desde muy chico, porque a nosotros nos secuestraron desde muy chico. Habrá personas que no le guste la palabra, otras que sí, pero la verdad que es un secuestro, chico. Mi familia me buscó toda la vida, mis abuelos se murieron sin encontrarme, y a mí me crió una familia que sabía que no era hijo de ellos. A ver, y falsificó el documento, eso es un secuestro. Yo en el año 2003 encontré mi identidad, como dije antes, el que llevaba mi causa era el juez Markevich. Él actuó de la misma manera que un año anterior había actuado con la señora Ernestina de Noble, en mi caso actuó de la misma manera, pero sin embargo el juez fue destituido por haber detenido a Ernestina de Noble. El juez Markevich detuvo a Ernestina de Noble en el año 2002, y después en el año 2003, a fines del año 2003, fue destituido. En Entre Ríos, organizaciones de derechos humanos pedirán que se eleve a juicio oral la causa por robo de bebés en el hospital militar. En la causa se investiga el funcionamiento de una maternidad clandestina y están acusados los represores Pascual Guerrieri, Juan Amelón, Jorge Fariña, Marino González, Juan Zacaría y Walter Pagano. El pedido para que esta causa se lleve a juicio oral será presentado hoy por la mañana ante el juez federal Gustavo Sonis. Entre los denunciantes están la agrupación Hijos de Paraná, las Abuelas de Plaza de Mayo y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Convierte en fría calavera y una lágrima se cae en medio de una vida entera. Desde adentro sale una canción que no vale la pena, solo es una nota que se escapa con el aire de una vela. Cuando la nube las descargue de todo, búscame al final de su ladera, envuélveme en el plástico de tu perfume, déjame caer otra vez. Cruzando las ventanas en de mi casa nueva, donde corta el brillo de la noche desde tu ceguera. ¿Qué será del viejo calendario que vivió mis días? ¿Quién me dibujó ahí sentada por el resto de mi vida? La novela se descargue de todo, para subiendo la escalera, envuelta en la nostalgia de tu perfume, volveré a caer otra vez, otra vez. Bueno, continuamos aquí en Radionautas por la 94.7 y en este bloque queríamos hablar de Carla, nieta recuperada. Uno de los testimonios más importantes en el juicio oral y público que se sigue a los responsables de los múltiples delitos de lesa humanidad cometidos en Automotores Orleti es el que ofreció Carla Artes Company, quien junto con su madre, Graciela Rutila, permaneció en un centro clandestino de detención hasta que el asesino y torturador Eduardo Rufo se apropió de ella. Carla era una niña cuando comenzó a ver los rostros de los principales miembros de la banda ultraderechista que dirigía Aníbal Gordon y que integraba, entre otros, su apropiador Eduardo Alfredo Rufo. dotada de una memoria prodigiosa, aquella niña, que hoy es una mujer de 35 años, ofreció a los miembros del Tribunal Oral Federal número 1 detalles de lo que vivió en el hogar formado por Eduardo Rufo, Amanda Cordero y Alejandro, otro niño que probablemente también es hijo de desaparecidos durante la última dictadura militar. Escuchamos ahora la entrevista realizada a Carla Artés por la agencia TELAM. Luego de 23 años, la nieta recuperada, Carla Rutil Artés, regresó a la Argentina para declarar contra su apropiador, el represor Eduardo Rufo. Entrevistada por TELAM, habló sobre su historia personal, destacó la labor del juez Baltasar Garzón y elogió la política de derechos humanos llevada a cabo por el gobierno argentino. Hacía años que se llevaba madurando el hecho de que quizás lo iban a detener, iba a haber un juicio, con lo cual, pues, en cuanto nos enteramos de que había sido detenido, que fue hace 3 años, automáticamente pues sabíamos que iba a haber un juicio sobre Orleti y que probablemente me iban a llamar a testimoniar. Una de las grandes bazas de mi persona es que venía muy preparada para poderle enfrentar. O sea, quizás era lo que más deseaba, tenerlo enfrente y decirle: aquí estoy y no has podido ni conmigo ni con mi madre. O sea, y el hecho de que no me mirara la cara cuando le estaba mirando fijamente a mí me reparó muchísimas heridas. ¿Qué opina de la política de derechos humanos que está llevando a cabo el actual gobierno acá en la Argentina? Yo creo que es fantástica, de momento es fantástica. Lo que me gustaría es que se pudiera exportar a otros países, como España, en el que, bueno, pues están inmersos en muchísimos problemas, de desaparecidos, asesinados, represaliados de la época de la guerra civil y de la dictadura franquista. Me encantaría que se pudiera exportar este modelo de derechos humanos porque está realizando una labor súper importante, súper importante. Yo creo que el pueblo argentino le debe bastante a Baltasar Garzón. Él fue el que impulsó pues que en España hubiera en España se hiciera el juicio a Siringo y que en Argentina se dieran cuenta que se estaba administrando justicia en otro país por sus crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina, con lo cual es como que abrió los ojos a los juristas y al Ministerio de Justicia y dijeron: bueno, no puede ser que estén juzgando en el exterior lo que nos ha pasado aquí. Seguro que estarás enterada de lo que está sucediendo acá en la Argentina con Felipe y Marcela Noble. A partir de tu experiencia personal, ¿qué le recomendarías? Yo creo que indudablemente lo que la vida te va marcando las cosas y tarde o temprano les va a entrar la inquietud de saber quiénes han sido sus padres reales. Yo esperaría realmente que pudiera ser cuanto antes, ¿no? Teniendo en cuenta no solo porque, bueno, el Banco Nacional de Datos Genéticos durará todavía hasta el 2050, pero las familias, sobre todo las abuelas que están buscando a sus nietos, desgraciadamente ya son muy mayores y algunas se van quedando en el camino. Entonces, me gustaría o les pediría que no tardaran mucho en recapacitarlo, que simplemente saber quién es, cuál es su origen, y no quiere decir que en un momento dado, pues, tengan que seguir con la familia, porque muchos han seguido con la familia hasta que han asumido su verdadera familia biológica, con lo cual a mí me parecería realmente importante que accedieran a hacerse esas pruebas, que por lo menos supieran que de quiénes son hijos biológicos, que estas abuelas pobrecitas sepan que sus nietos están ahí, que se puedan morir con esa alegría en el cuerpo de saber que están localizados. Los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan, gustosa de cantar, en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. La mala libertad siempre la llevarás dentro todo el corazón. Como ven con mujer te puedes olvidar, pero ella siempre está. Que el miércoles de esta semana se presentó en el Hotel Bauen el libro Memoria de los Orígenes de la Central Campesina de Pinto, Santiago del Estero. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Mocase Vía Campesina, nació hace ya 20 años. Nació en defensa de los territorios que ocupan ancestralmente, resistiendo a los desalojos. En lucha contra el modelo de los agronegocios y a favor de una reforma agraria integral que garantice la soberanía alimentaria. El eje central del libro es la construcción de organización social guiada por la esperanza, empujada por la voluntad colectiva y la fuerza de los hombres y mujeres del monte que están convencidos que un mundo mejor es posible. En un salón del Hotel Bauen, los compañeros y compañeras del Mocase hablaron de su realidad y del primer congreso del Movimiento Nacional Campesino Indígena, que comenzó ayer en el predio del Sindicato de Pasteleros en Esteban Echeverría, uno de los municipios vecinos al nuestro. Escuchamos a continuación a Bruno y Verónica del Mocase y también algunos aportes de santiagueños que viven en Buenos Aires, como es el caso de Omar Peralta y José Villa, dos trabajadores metalúrgicos de Valentín Alsina. La lengua ahí que se habla originaria en Santiago de la Quechua. Y bueno, como movimiento decidimos poner nombre en quechua a la radio. Y una forma también de retener nuestra cultura como campesino indígena. La primera radio que fue en 2003 instalada en Quimilí se llama Sachamanta, significa del monte. La segunda es en la ciudad de Tintina, 100 kilómetros más al norte de Quimilí, que se llama Sachaguaira, viento del monte. La tercera, que funciona con paneles solares en medio del monte santiagueño, que está bien al norte, casi límite Chaco, Salta, con Santiago, se llama Paxachama, vuelo pájaro por el monte. Y la última, que se instaló el año pasado en Pinto, se llama Intimanta, del sol. Y bueno, pues ahora que se escucha en internet es la Sachemante, la de Kimili. Como movimiento campesino, ¿no? Por ahí, durante varios años de lucha, hubo algunos logros, ¿no? Como contaba, las cuatro radios FM que tenemos, una fábrica de dulce, una fábrica de queso también, y bueno, están las carnicerías también, que bueno, por ahí venían compradores de afuera y el precio te lo ponían ellos. Y entonces muchos de los campesinos obligados tenían que aceptar el precio o pedir un poco más, no, cada vez te lo bajaban. Y entonces a base de eso pudimos lograr que se puedan poner carnicerías. Bueno, una está funcionando en Pinto, que bueno, los compañeros van, venden sus productos, bueno, ternero, cabrito, lechón, gallina, y realmente ven la diferencia de la carne con otras carnicerías, ¿no? Pues las otras carnicerías mayormente traen de Santa Fe, de afuera, los pollos también traen, ya son pollos de granja, y bueno, realmente la gente está viendo la verdadera producción campesina después de tantos años de lucha, después de tanto tiempo que consumieron carne de feedlot, como se está haciendo hasta ahora, ¿no? Arrancamos las mujeres en la primera asamblea de mujeres 10 y 11 ahora de septiembre, y como Movimiento Nacional, nuestro primer congreso, realizando, digamos, la apertura del sábado 11 de septiembre. Vamos a estar todos los días en el Sindicato de Pasteleros, en Esteban Echeverría, ¿no? Camino de Cintura 6500. Y bueno, vamos a estar allí, arrancamos el 11 a las 3 de la tarde la apertura, compartiendo con todas y todos los que quieran participar. Sin duda van a estar las puertas abiertas. Nosotros nos hemos puesto sin duda algunos objetivos para trabajar durante nuestro primer congreso, temas que para nosotros son claves, que nos atraviesan en todas las provincias, como son debatir, seguir debatiendo y fortaleciéndonos en la construcción de la soberanía alimentaria, de la reforma agraria integral. También vamos a estar abordando análisis de coyuntura en relación a nuestra realidad nacional y latinoamericana. Bueno, espacios de formación para todas las secretarías, para todas las instancias, para todas las edades. Un congresito donde también van a estar los niños, las niñas del movimiento, así que bueno, también ellos van a tener su trabajo y su producción. Y bueno, y volvemos a abrir el congreso. Esa etapa sin duda va a ser más interna, más propia e íntima. Pero después volvemos a abrir las puertas el lunes. A las 18 horas vamos a estar haciendo el cierre y compartiendo un documento de síntesis de lo que ha sido el trabajo. Y prepararnos para el otro día, el 14, el martes, que bueno, que va a ser la marcha en Capital. Y todavía estamos viendo de dónde se sale. Pero seguramente sí nos vamos a estar encontrando en Plaza de Mayo, que va a ser el lugar de encuentro y de cierre y de festival. Y para todo empezó hace poco con el tema de la soja, y cambió mucho el clima de esa zona, por los canales, el riego y todo. Antes era una tierra que nadie la quería, desierto. Ahora como el tema, se hicieron riego, mejoró la tierra, y con el tema de la soja, tiene buenos rindes, si vinieron de Santa Fe, de Rosario, de Buenos Aires, del exterior, como dice él, se desaloja a los golpes, con la gente que viene, de seguridad que trae, no, yo soy el dueño, voy a tener que ir. Mi abuela ya vivió 105 años en ese lugar, y mis tíos, bueno, nacieron ahí, se criaron ahí, se desparramaron, vivían de los animales que tenían y de la casa, del campo, de la casa de los animales silvestres, recolectaban miel, sembraban, era así. Ahora no, le cambiaron la forma de vida. Yo siempre fui desde chiquito, todos los años, y sigo yendo. Y cada vez ves menos monte, nativo, todo pelado, más cultivos. La verdad que cambió en los últimos años, fue dramático. ¿Sí? Esto es vivo desde el sur del continente para todas las AM del mundo. Arbolito. aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. Represa, qué linda energía, se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, salen todos los colores. Pachamama, madre tierra, salen todos los sabores. Quedaban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ve. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crecen. Madre tierra, madre de todos los colores. Madre tierra, madre de todos los sabores. Madre tierra, madre de todos los colores. Madre tierra, madre de todos los sabores. Algunos te pedimos perdón. Bueno, como decíamos recién, desde ayer y hasta el lunes, 2.000 campesinos de distintos lugares de nuestro país se reunirán en Buenos Aires para impulsar un debate sobre la necesidad de una reforma agraria integral y la soberanía alimentaria, un modelo opuesto al de la mesa de enlace. La reforma agraria integral y la producción de alimentos sanos para alimentar a la población serán los temas centrales del primer Congreso Nacional del Movimiento Campesino Indígena, que funcionará hasta el martes próximo. Recordamos que el martes próximo se va a hacer un festival en Plaza de Mayo, en el marco del Congreso, que va a comenzar a partir de las 15 horas y estará el grupo Arbolito, Rally Barrio Nuevo y Verónica Condomí, entre otros. Y bueno, para más detalle, ahora los invitamos a escuchar a Ángeles Trapazón y Diego Montón del Movimiento Nacional Campesino Indígena. este es un hecho simbólico que necesita, después de la dictadura militar, ¿no?, recrear este todo un inmenso plano y dimensión y campo de una sociedad y de un y grupos humanos y sectores que han sido invisibilizados en la historia argentina. Creo que es un momento interesante porque hay, en la Argentina de nuevo se ha abierto la disputa política de modelo. Nosotros decimos que no estamos de acuerdo con el modelo de los agronegocios y la agroexportación, y que nosotros somos el modelo, nuestro modelo es el de la soberanía alimentaria, que significa producción de alimentos sanos con nuestras propias manos, de manera directa, viviendo y trabajando la tierra, de manera comunitaria y para los mercados locales, para alimentar a los pueblos. Nos agarró en esta coyuntura, ¿no es cierto?, del post 8 de marzo 2008, donde apareció el debate del modelo sojero por fin en los diarios, aunque parece que la disputa de los grandes medios concentrados han impuesto que el modelo de producción es el modelo de los sojeros. Muchas veces ellos mismos, de Angeli, hablaba de que son los productores de alimentos, pero sin embargo cuando se lo apretaba un poquito hablaba de que hay que seguir exportando, la Argentina ha nacido para exportar alimentos al mundo entero. Y yo creo que ahí nosotros pudimos aparecer un poco como la diferencia, que ese no es solo el campo, hay otro campo. En realidad nosotros más que campo nos definimos como la tierra, ¿no?, porque estamos ligados y vinculados a ella directamente. Un campo popular que construye correlación de fuerzas respecto a esta derecha que se ha destapado muy fuertemente de nuevo en la Argentina, la derecha agraria, terrateniente, latifundista, y la derecha de los medios aliados ahí en los pools de siembra sojero. El agronegocio está expresado en el modelo sojero, en el modelo de las pasteras también, en depende de la región, y en la cuestión de la minería como esquemas extractivos en los cuales empresas transnacionales se apropian de nuestros bienes naturales, de nuestra tierra, justamente para maximizar, para obtener una rentabilidad elevada con consecuencias, digamos, que son trágicas para nuestro país. Luego de 6, 7, 8 años del cultivo de la soja, los suelos quedan prácticamente sin nutrientes y las capas subterráneas de agua fuertemente contaminadas. En 500 hectáreas, que quizás podrían estar, depende la productividad, pero hasta 10 familias campesinas generando un empleo digno, produciendo alimentos sanos, bueno, en esas mismas 500 hectáreas la soja genera un solo puesto de trabajo. Un pueblo que no es soberano sobre su producción de alimentos ya empieza a no ser soberano para ningún otro tema. Por lo tanto, una expectativa importante es que podamos profundizar nuestra relación con la sociedad y con otras organizaciones para, bueno, ir planteando a mediano plazo medidas contundentes en lo que tiene que ver la soberanía alimentaria. Thank you. dice, pero no es capaz. Buscas refugio en una mirada. Cuando el volcán está llenando la fundida llega a vos, verás que no valga salvarte solo, pero te vas, camina por sol. La chacarera será pues para. Navegando por la historia y el tiempo. Todos los sábados de 10 a 12 por la 94.7 FM Dimensión. Y escuchamos Chacarera de la Espada de Rally Barrio Nuevo. Y ahora sí, continuamos aquí en Radionautas con un segundo bloque de noticias nacionales a cargo de Farco. Y en Santiago del Estero, otra familia campesina fue desalojada, esta vez violentamente fue desalojada de sus tierras en las que vivían y trabajaban. Según denunció la familia, el operativo fue muy violento con amenazas antes y después del desalojo. Este operativo se dio en medio de las promesas del gobierno santiagueño a la Mesa Provincial de Tierras de frenar los desalojos hasta que haya un relevamiento en las tierras. Sandra Juárez, de la familia desalojada, está acampando al lado de sus tierras y así contaba a Informativo Farco lo que le tocó vivir la semana pasada. Me han tenido presa, me tiraron la casita que tenían, me la han volteado, me han bajado el lorito, porque yo vendo pan, empanadilla, de eso vivo, me lo rompieron al horno, tengo una niñita de 11 años, me lo han pegado, somos 9 hermanos, y de ahí vivimos, del carbón, la leña, todo eso, los varones cortaban la leña para hacer el carbón, todo eso, somos una familia, se han quemado esa leña, todo, es un desastre. El desalojo en Termas del Río Hondo, en Santiago del Estero, fue ordenado por la jueza penal María Lucrecia Martínez Llanos. La magistrada prometió dar declaraciones esta mañana, pero después no respondió a los intentos de comunicaciones desde Farco satelital. En Neuquén, los trabajadores de la planta de Coca-Cola en esa ciudad tomaron esta planta esta mañana ante el anuncio de la empresa de cerrar las puertas y dejar sin trabajo a sus casi 150 empleados. Desde el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Agua, Gaseosas y Afines informaron que ya se recibieron 145 telegramas de despido y que ayer ya se impidió el acceso de los trabajadores a la planta que está sobre la ruta 22 en Neuquén. La planta ahora está tomada por decenas de trabajadores que esperan que se siga produciendo en ese lugar. La presidenta Cristina Fernández va a firmar esta tarde el decreto para reglamentar el trabajo de los canillitas. Por este decreto, la venta de diarios y revistas volverá a manos de los trabajadores canillitas, regulando la actividad que se había desregulado en el año 2000 por el entonces presidente Fernando de la Rúa, permitiendo en ese momento que se vendan diarios y revistas en otros comercios. Desde el gremio que agrupa a los trabajadores canillitas, que encabeza Omar Plaini, apoyaron la medida que esta tarde va a anunciar el gobierno. La justicia postergó para el año que viene el inicio de otro juicio contra Videla, en este caso el juicio contra los dictadores Jorge Rafael Videla, Reinaldo Viñone y el represor Cristino Nicolaides y otros 4 imputados por robo de bebés. El juicio tenía fecha para este 20 de septiembre, pero el Tribunal Oral Federal número 6 de Capital Federal reprogramó la fecha de inicio del juicio para el 7 de marzo de 2011, porque muchos de los procesados están siendo juzgados en otras causas por delitos de lesa humanidad y además porque los jueces del tribunal también se están desempeñando en otros juicios. Los represores van a ser juzgados por 33 casos de apropiación de menores. En el banquillo va a estar, entre otros, Juan Antonio Asik, por la apropiación de quien es la actual diputada nacional, María Victoria Donda. El Senado Nacional aprobó en general el proyecto de ley de acceso a la información pública. El proyecto tuvo el apoyo de los 69 senadores presentes, pero todavía resta que se vote artículo por artículo, algo que ocurrirá el 30 de septiembre. La iniciativa establece que todos los organismos estatales tienen la obligación de brindar información que soliciten personas, empresas u organizaciones sociales sin restricciones, salvo casos excepcionales. Además, se obliga a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial a tener un centro de acceso a la información pública. El proyecto se vota en particular el 30 de este mes y si se aprueba, pasa a diputados para su sanción definitiva. Cuando el verano te devuelve el río y tus noches se enciendan de guitarras, un cortejo de brillos escondidos prenderán de tu nombre un pentagrama y desde el verde lampazar nocturno un coroncillo entrará tu nombre y tu cara. Te miran hacia allá, todo se congela, amanecer sin no está. Aire y luz allá en Jujuy, hoy parece las bucaras, arquitectos de antifaz. Muy bien, continuamos aquí en Radionautas y este bloque está dedicado para hablar sobre la educación en tiempos de la dictadura. Los invitamos a escuchar este informe elaborado por Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela para Bicentenario, el programa que se emite por Radio Nacional. Aprender a leer y escribir os hará libres. En las escuelas encontraréis el futuro de toda nación. El hombre no es más que lo que la educación hace de él. Frases como estas, especiales para los discursos de lo político a lo largo de la historia, podemos encontrar chiquisientas. Inclusive algunas parecidas debieron ser dichas por los ministros de educación que supo tener la dictadura y que hay que nombrarlos, como Bruera, Catalán, Amadeo, Urundarena o Lichiardo. Pero más allá de las palabras de los discursos, esa fue la época en que entraron a saco en las escuelas. Entraron a mentir, entraron a demoler, a amordazar. Aprender a leer y escribir os hará libre, pero resulta, vea usted, que no queremos que el pueblo sea libre. En las escuelas encontraréis el futuro de toda la nación, pero resulta, vea usted, que el mayor campo de concentración fue la Escuela de Mecánica de la Armada. Escuela. Y además está... Además de esta escuela estaba la escuelita de Famaillá, y en Bahía Blanca había otra escuelita, y en Tucumán estaba la Escuela República de Perú, y en Formosa había otra escuelita más, y en Posada se torturaba en la escuelita para mudos. Digo yo, ¿serán estas las escuelas en las que pensaba la dictadura? Incluso el propio Videla, en septiembre del 76, dice: la cultura es para nosotros una de las palancas esenciales que levantará a la República de su postración. Mientras esto declamaba en el mundo real, se perseguía al CONICET, a los profesores del INTA, se cerraban escuelas para adultos, se desmantelaban las universidades, se masacraban estudiantes en la noche de los lápices, y para nombrar a uno solo, se lo torturaba al maestro Alfredo Bravo. Fueron los años de la escuela del silencio, de las prohibiciones, de los miedos, de las denuncias. Pero ojo, atención, aclaremos, que los palos y el acoso para la educación pública no comenzó en el 76. Recordemos que ya había pasado la noche de los bastones largos, y luego también habían llegado Ivanisevich y Otalagano, con sus listas negras y su cacería de brujas. Si uno se acuerda, conviene acordarse de todo. Pero sin duda el proceso fue la frutilla del postre para el proceso, casualmente, de destrucción. El conocimiento genera preguntas, cuestionamientos, y esto es peligroso, como decía usted, Alperín. Por eso la hazaña contra la educación. En este contexto se entiende que las matemáticas modernas fueran subversivas y el por qué se prohibió el libro de Elsa Bonnemann, Un elefante ocupa mucho espacio. Por tratarse, y acá comillas, cuentos destinados al público infantil con una finalidad de adoctrinamiento que resulta preparatoria para la tarea de captación ideológica del accionar subversivo. Un elefante ocupa mucho espacio. Pero no solamente prohibieron, también quemaron, igual que los nazis. Primero fue en La Calera, con periodistas invitados, comillas, para que no puedan seguir engañando a la juventud sobre nuestro más tradicional acervo espiritual, Dios, patria y hogar. Luego en Sarandí, en el depósito del Centro Editor de América Latina, continuadora de UDEBA, se quemaron 1,500,000. Repito, 1,500,000 de libros y fascículos, muchos de ellos que todavía no habían salido a la calle. Boris Spivakov contaba que la fogata fue tan gigantesca que ardió durante 3 días. Dicen que este diálogo fue auténtico. En 1976, el coronel Jorge Alberto Marín Cola entró con sus hombres al campus de la Universidad Nacional de Luján y le salió al cruce el rector Emilio Miñones. El coronel estaba seguro de que llegaba a una cueva de subversivos y ahí nomás le disparó una pregunta brutal: ¿dónde están las armas? En la biblioteca, le respondió Miñones. El militar no captó la ironía y mandó a requisar la biblioteca. Sus soldados no encontraron nada, nada más que libros que luego, claro, serían destruidos o expurgados porque eran armas peligrosas. Así comenzó la intervención de la Universidad de Luján, preludio de un hecho singular en la historia de la educación argentina: el cierre de la Universidad Nacional de Luján, la única casa de estudios que fue cerrada por la dictadura militar. La clausura llegó en 1980, después de 4 años de intervención, y con ella la dictadura interrumpe un proceso pedagógico innovador para esa época, una política universitaria que desde comienzos de los años 70 buscaba conectar mejor los estudios con la región misma y con el sector productivo. La Universidad de Luján fue creada en 1972, recuperando muchos académicos que regresaban al país después de haberse exiliado en la noche de los bastones largos de Onganía. Y no es azaroso citar a Onganía, el general golpista del mostacho, Enrique Oteiza, que estudió esa calamidad llamada fuga de cerebros de la Argentina, a la que más bien hay que llamar expulsión del país de miles de científicos, universitarios, creadores y gente calificada, ve una continuidad en las políticas que aplicaron las distintas dictaduras a la universidad, como lo señaló antes Santiago Varela. Dice Oteiza, durante un largo periodo, desde Onganía hasta la dictadura de 1976, salvo el paréntesis breve de la primavera de Cámpora, la universidad pública estuvo sometida a una purga sistemática llevada a cabo por regímenes dictatoriales. La educación y la cultura estuvieron en manos de la extrema derecha católica, que funcionó como policía política de las ideas. Esa larga purga dejó, a finales de la última dictadura, una herencia de debilitamiento profundo en lo académico y en lo científico. Yeah. Escuchábamos recién al grupo mendocino Caramelo Santo con el tema Soy Cuyano. Y bueno, de esta manera vamos llegando ya a la final de la edición número 62 de Radionautas. En el programa de hoy recordamos los tiempos de la dictadura y sus consecuencias en el presente. Les recordamos que el martes a partir de las 3 de la tarde habrá un festival en Plaza de Mayo, cerrando el primer congreso del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Estarán Arbolito, Rally Barrio Nuevo y Verónica Condomí, entre otros artistas que se sumarán a este festival. Y esperando que hayan disfrutado del programa, los esperamos la semana próxima. Saludos desde Don Orione y hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana cuando nos reencontremos aquí en FM Dimensión, la 94.7. Y hoy nos despedimos con un tema de Verónica Condomí, Lucerito Alba. Zapucay, allá que otamante querido, ese corazón no aguanta. Allá que otamante querido, ese corazón no aguanta. Adiós lucerito alba, adiós lucero corá. Porque en el mismo reputama, otro enemigo será. Adiós lucerito alba, adiós lucero corá. Escribíme de una carta, a mí me le contestaré, seré con mi otro mi amante, sé que mi merezaré. Seré con mi otro mi amante, sé que mi merezaré. Adiós lucerito alba, adiós lucero coral, porque me dijo reputama, otro entere mi gozará. Adiós lucerito alba, adiós lucero coral. Adiós lucerito alba, adiós lucero corá, porque en el ningún reputama otro entre mi gozará. Adiós lucerito alba.